pensando que jamás tú me has querido. Qué imposible para mí echarte al olvido. Tu mujer que porque te quiero debo quedarme en su vida. No pienses de esa manera, olvides equivocada. Mujer que porque te quiero debo quedarme en su vida. No pienses de esa manera, olvides equivocada. Pues, ahora es equivocada. Vives ilusionada de amor. Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado. Aunque tú no estés, seguiré luchando. Seguiré luchando, aunque tú no estés. Como me ha dolido, como me dijiste, en echarme al olvido. Echarme al olvido, como me ha dolido. Me ha dolido en echarte al olvido. Baila, baila, baila, baila, baila. Gonzalo Moscoso en las baterías. Rompe su puro sombre. Así, rico, muévete. Mucho sabor. Sí, sí. Sin medidas, yo que loco por tu amor dejé a mi familia. Hoy me sabe que jamás tú me has querido. Qué imposible para mí echarte al olvido. Tu mujer que porque te quiero debo quedarme en su vida. No pienses de esa manera, olvides equivocada. Mujer que porque te quiero debo quedarme en su vida. No pienses de esa manera, olvides equivocada. Seguimos compartiendo de noche. La noche empieza a sonar. Aquí estamos, este tu grupo de sonando. Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado. Aunque tú no estés, seguiré luchando. Seguiré luchando, aunque tú no estés. Como me ha dolido cuando me dijiste echarme al olvido. Echarme al olvido, como me ha dolido. Como me ha dolido en echarte al olvido.